Martes 18 de junio. Un hogar muy feliz. Testimonio, Proverbios 4:23. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el mismo símbolo del hogar celestial. La restauración y la elevación de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. El tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Al hacerlo, saquemos el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual se nos llama no requiere riquezas, posición social ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso y abnegado y firmeza de propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Nuestra esfera de influencia puede parecer limitada, nuestras capacidades muy pequeñas, nuestras oportunidades pocas y nuestras adquisiciones limitadas. Sin embargo, tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares fluirán ríos de sanidad que llevarán vida, belleza y feracidad donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. Para pensar y debatir, ¿cuáles son los tesoros de los cuales estás tentado a presumir en tu hogar como hizo Ezequías? ¿Cuál debería ser tu foco en lugar de eso? ¿Cuáles son los principios divinos de vida? ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones y nuestras casas a ellos? ¿Qué puedes agregar a tu rutina diaria como una ayuda para imitar a Cristo?